cada mes. Bueno, las 8:38, saludamos a esta hora de la mañana a Roberto Nevares, que es parte de la Cámara de Comercio de la ciudad de Santa Rosa y también comerciante del medio. Roberto, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo va? Hola, buen día, Mauro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Nosotros bastante bien, pero también queremos escuchar cómo están los comerciantes después, bueno, de algunos informes y también algunas cuestiones que tienen que ver con el cierre de comercios en Santa Rosa. Conocer de parte de ustedes cuál es la realidad o qué es lo que ustedes están manejando como datos concretos. Bueno, la realidad se ve diariamente en Santa Rosa y en toda la provincia lo que está pasando. Hay algunos cierres de comercio. Y sobre todo lo que vemos nosotros es que no aparecen como aparecían en otro momento. Se cerraba uno y inmediatamente se alquilaban los locales porque había otro que tenía ganas de hacer. Ahora se está demorando un poco más, hay locales sin alquilar. Eso marca la pauta de que el emprendimiento ya no es tan fácil. Eso te marca una tendencia que el consumo está decayendo, viene decayendo ya hace bastante. Y bueno, esa es la realidad, no hay que ser muy preparado en la materia para darse cuenta que la realidad económica nos está golpeando a todos, y sobre todo una provincia como esta, el comercio es parte fundamental, y bueno, y esta chica de los comercios a nosotros nos preocupa porque en definitiva no solamente son comercios que se cierran, sino la posibilidad de generar fuentes de trabajo, que es un círculo vicioso, no hay trabajo, no hay consumo. Así que, bueno, no hay mucho más para decir, simplemente que ver la realidad, ¿no? Esto es, que quiere ver la vida y el que no, hará su análisis, independientemente de su posicionamiento ideológico, pero la realidad marca que hay una caída en el consumo considerable, muy considerable. Claro, esta situación, Roberto, de que se cierren comercios no es nada nuevo, ha pasado en diferentes etapas del país y de la provincia, pero que no se abran otros, o sea, que cierren algunos y abran otros. ¿Esta tendencia desde cuándo se está dando? Y bueno, esta tendencia se está dando estos últimos años. Ahora, como te decía, este año creo una mucho más marcada. Uno recorre por el centro y ve locales en vacíos, en alquiler, que antes prácticamente se cerraba uno y ya sabían, ya estaba casi alquilado. Esto no está ocurriendo ahora, y sobre todo también hay algunas tendencias de venta de fondos de comercio. Eso significa que la expectativa que tiene la gente esa no es buena. Es todo eso hace y hace pensar que, a pesar de las expectativas que pueda tener uno, no son tan buenas como cuando uno encara y tiene ganas de poner un comercio o ampliarlo. Hoy estamos un poco más retraídos y conservadores respecto a ese tipo de actividad. Claro, porque el consumo es lo que marca, ¿no? Lo que la demanda esa no está hoy en día, ¿es así? Absolutamente, esa demanda no está. Después, obviamente, puede haber otra demanda implícita que nosotros no vemos, que es todo a través de las plataformas, pero tampoco es una solución para cualquier ciudad y para cualquier provincia, como también creemos que está un poco más restringida, porque también los productos que a veces vienen no son de la calidad que se le exige a un comerciante local. Es todo un combo muy muy complicado, muy difícil, y que lleva, como te decía, a pensar nada más que en achicarse, en no hacer cosas, y eso en definitiva repercute en la actividad de la ciudad, de la provincia. La verdad que es complicado, sobre todo también es complicado decir algo, porque enseguida se va para un lado ideológico cuando uno dice que puede estar mal. se piensa, en vez de pensar si realmente la situación es así, se va para una cuestión ideológica de confrontación, y hay que ver los locales, hay que ver la mano de obra que se contrata, y eso venimos decreciendo. Y si venimos decreciendo, hay un problema y hay que hablarlo, hay que charlarlo. Se podrá estar de acuerdo o no, pero la realidad no es muy difícil no verla, claro. no sentirla, no palparla en la calle. También uno ve y los locales están vacíos, con muy poca gente. La parte gastronómica siempre en el verano es un poco más fuerte, pero sabemos, tenemos conocimiento que ahora que se inicia esta época un poco más fría, de la gente que hace más en la calle, hay gastronómicos con problemas, la parte textil ni hablar. Y bueno, no podemos decir más que eso, que la situación es muy muy muy complicada. Claro, quiero intentar interpretarte en tus palabras que estás queriendo decir algo, pero también te estás cuidando. Digo, si uno dice hoy en día estamos bien, sos libertario, y si decís que estás mal, te tildan de kirchnerista, porque en otros momentos del país todo funcionaba mejor para el comercio y había consumo y había algo de plata en el bolsillo. ¿Eso les pasa a ustedes como comerciantes, digamos, que si está todo bien, te tildan de libertario, y si te quejas, te tildan de peronista o kirchnerista? ¿Les pasa eso o no? Exactamente, eso es lo que pasa. El tema está que uno no puede decir que hoy te va bien. Estamos hablando del comercio, ¿no es cierto? Estamos hablando del comercio. No podemos decir que nos va bien. Entonces, si no podemos decir que nos va bien, tenemos que decir que nos va mal. ¿Y nos va mal? ¿Por qué nos va mal? Porque no hay consumo. ¿Por qué no hay consumo? Porque la gente no tiene plata. Esa es la realidad. Y no tiene nada de malo decirlo. Ahora, si yo porque digo eso, me van a decir, vos sos... No tiene ningún sentido, es querer ocultar lo que pasa debajo de la alfombra y no ver la realidad. Mirá, yo estoy en la Cámara Argentina de Comercio también, y ahí discutimos mucho. Yo tengo acá en mi WhatsApp cómo está la situación en distintas provincias. Todos le pasa lo mismo. Salta, Santiago del Estero, Mendoza, Corrientes, Catamarca, Tierra del Fuego. Estamos todos igual, y las cosas hay que decirlas, y creemos. Cada uno puede pensar después ideológicamente lo que crea, que vamos por buen camino, no, eso, cada uno lo pensará. Pero hoy la realidad es que así el comercio va a sufrir, van a quedar menos comerciantes, se van a ir mucho más a la informalidad, y eso no es bueno para la ciudad, para la provincia, para el país, si quieren hacer ese análisis nacional. La informalidad no es buena para nadie. Y bueno, y es lo que está pasando. Uh-huh. No, me parece que no hay mucho para discutir. Después, si quieren, hablan de política, lo que quieran, pero la realidad del comercio, hay que recorrer la ciudad, hay que recorrer la provincia y ver y escuchar a la gente que está en el rubro qué es lo que le pasa. Claro. Después cada uno pensar ideológicamente lo que quiera, pero la realidad es... Y no se puede tapar, es así. Los rubros que los comercios que han cerrado o que han migrado a otro lado o que han vendido su fondo de comercio, ¿están relacionados con lo que vendían a través de la importación, ahora que está abierta la importación para comprar lo que quieras afuera y venderlo acá en el país? ¿También ha golpeado a algunos rubros que tengan que ver con eso puntualmente? ¿O hay un mix de comercios que cierran porque no hay consumo de manera general? No, hay un mix. Esto atraviesa a todos. Imagínate que atraviesa desde el comerciante que no vende, al transporte que no trae, a la estación de servicio que no vende el combustible. Atraviesa a todos. Si fuera tan sencillo de un solo rubro, me parece que sería mucho más fácil de solucionar, pero claro. Esto atraviesa todo, atraviesa al textil, atraviesa al automotor, atraviesa al alimento, atraviesa a los servicios, atraviesa todo. No es una cosa puntual, sobre todo, mirá, después en el país se está diciendo que vienen inversiones, que puede ser real, eso yo no lo sé, pero las inversiones vienen para la minería, vienen para el petróleo, viene algo para el campo y para la parte financiera. Nosotros somos otra provincia que tenemos algo de petróleo, tenemos bastante de la parte agrícola, pero el resto no tenemos nada. El resto es comercio, es servicio, y eso está caído. Yo te hablo de la provincia, de nuestra provincia, que es lo que nos toca y lo que nos interesa. Después pueden venir inversiones mayor, millonarias, no sé, para una mina en Salta, pero a nosotros no nos va a tocar, y tenemos que cuidarnos nosotros. No tiene sentido decir, mirá, le va muy bien a la minería, si a nosotros nos va mal. Porque nosotros también somos argentinos, vivimos acá, ponemos la plata, apostamos, seguimos queriendo hacer cosas, y ves la realidad. La realidad, por eso, la verdad que tengo muy pocas palabras, porque no quiero decir mucho, simplemente hay que salir y ver lo que venden los supermercados, venden menos, venden productos de segunda línea o tercera, y eso significa que es un deterioro grande que hay en el poder adquisitivo de la gente. Claro, la ley de modernización laboral supuestamente se vendió con como que va a atraer inversiones o que va a mejorar el empleo. ¿Ustedes como comerciantes creen que eso es así o es un discurso del gobierno nacional para que esa ley pudiera salir? No, mira, nosotros hemos estado reunidos con senadores, estamos reunidos con diputados y todos llegamos a una conclusión, que tiene que haber una reforma laboral, tiene que haber una reforma laboral, sin duda. Desde nuestro punto de vista, tiene que haber una reforma laboral mucho más pensada, mucho más consensuada, no hacerla de un día para otro, porque para mí hacerla de un día para otro nada más que una bandera política, porque en definitiva, por lo menos te hablo siempre, te estoy hablando de La Pampa, no creo que acá esa reforma laboral vaya a tener una catarata de empleos que se van a generar de ninguna manera. Capaz que estoy equivocado, dentro de un año me llamás y me decís que estaba equivocado, hoy nosotros no la vemos. Hay que hacer una reforma laboral mucho más consensuada, si se quiere, mucho más abierta, pensando en las cosas nuevas que vienen en el mundo. Así nosotros no la vemos, realmente no creemos, por lo menos en nuestra provincia, que vaya a pasar. Después, si se utiliza políticamente para decir una reforma laboral, bueno, el resultado se verá en los próximos tiempos, a ver si dio resultado. Claro. Nosotros creemos que acá hablo de nuestra provincia, ¿no? Claro. Bueno, también el consumo baja porque la gente no tiene plata, pero por otro lado, Roberto, hay mucha gente que está endeudada con tarjetas de crédito. Casi que la tarjeta de crédito hoy se usa para comprar de todo, desde un cuaderno en una librería hasta un lavarropas en una casa de electrodomésticos o un kilo de milanesa para comer en el día. Y te pregunto si eso también se traslada al comerciante, por ejemplo, que tenga algún inconveniente con cheques rechazados que no pueda levantar. ¿Eso también está pasando? Sí, también está pasando. De hecho, no puedo decir muchas, pero algunas empresas sabemos que que están sufriendo eso y por eso se achican o van a cerrar o no saben qué van a hacer. El tema de los cheques es un problema. Es más, mucha gente, muchos comerciantes están comprando mucho menos mercadería para las temporadas porque saben que hoy emitir un cheque es casi un yugo que uno se pone sobre la cabeza, pensando que no va a ser tan fácil la venta, así que eso está. Y con respecto a las tarjetas de crédito, es tremendo, la gente tiene las tarjetas de crédito explotadas. Y nosotros siempre repetimos en la Cámara que por suerte el Banco de La Pampa saca este tipo de promociones. Si no, realmente el comercio no sé cómo hoy podría sobrevivir. Es siempre lo remarcamos nosotros de la Cámara. Claro. Y las tarjetas de la gente está ahí, como vos decís, no compra un aparato suntuoso que en 20 cuotas que le hacía falta, un aire acondicionado. No, compra para, como decía, el cuaderno, un kilo de milanesa. Claro. Sí, ya se amplió tanto la posibilidad que se compra cualquier cosa con tarjeta de crédito. ¿Cómo está la situación del personal de los comercios que todavía siguen en pie? Y mirá, nosotros somos, en eso somos muy, tenemos los pies sobre la tierra, también hoy el personal, lo que cobra sabemos que no le alcanza, ni hablar si alguien que trabaja tiene que alquilar, siga con lo justo, anda muy con lo justo, y sabemos que todos están con lo justo. Como también sabemos que cualquier aumento de sueldo, lo que puede llegar a producir es que haya despidos, porque realmente los números no dan, los números no, te puedo asegurar que los números no dan con el consumo que hay, ¿no es cierto?, con el consumo que hay, porque también hay una realidad, mucha gente con el afán de vender, porque necesitas cubrir con sus obligaciones, está vendiendo la mercadería a un precio prácticamente irrisorio de los proveedores, digo, ¿no? Claro, salvando los gastos, digamos. Claro, salvando los gastos, por lo menos mantener, viste que se dice, no sé, la industria tiene una producción del 40%, para mantener ese 40% tiene unos precios muy, muy, muy bajos, y el comerciante, para ser competitivo, con todo lo que te decía, que entra de afuera, con la plataforma, tiene que bajar los márgenes. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos menor disponibilidad para después cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, tenés que ver cómo me achico. O sea, ¿cómo te achicas? Compras menos mercadería, abrís un tiempo más reducido tu local, si una persona se jubila, no la reponés. Y así es como se trata de bajar los costos. Y no me parece que estamos en un círculo vicioso. Todo, nosotros lo vemos, y siempre lo decimos, es la gente necesita dinero para circular y nosotros vivimos de eso. Es la realidad, hay que decirlo, no hay plata y no creemos en un futuro que se pueda revertir muy fácil esta situación. El comerciante siempre tiene una mirada positiva, por lo menos si alguien va a poner un comercio, tiene intenciones de que le vaya bien. En este panorama que nos estás planteando, Roberto, ¿ustedes ven el vaso medio lleno en algún momento? Bueno, mirá, como vos decís, históricamente el comerciante tiene la tendencia a creer porque cree en lo que hace, es un medio de vida, una historia grande que puedan tener algunos, otros no, más jóvenes, pero tienen el espíritu emprendedor. Hoy sí lo que estamos viendo ya es una especie más de disminución de esas expectativas, para llamarlo de alguna manera políticamente correcto. Antes, bueno, sí, nos va a ir bien, vamos a mejorar. Hoy ya decía, bueno, vamos a ver cómo sobrevivimos. Me parece que hoy la tendencia esa positivista, llamémoslo, va decreciendo, porque te vuelvo a repetir, la realidad te lo marca día a día. No hay mucho más que ver, no sé, viste, si vuelvo a lo mismo. No quiero meterme en el eslogan político, pero digamos, la única verdad es la realidad. Y hay que salir a la calle, y hay que ver, y hay que andar. Y a uno le puede ir bien, uno te puede decir, no, a mí me va bien. Sí, claro, vos te va bien. Pero el gesto, el resto, el conjunto, ¿cómo nos va? Y individualmente acá no se salva nadie. Y eso, nada, me parece que es complicada la situación. Muy, muy, para nosotros es muy complicada. Nosotros la vemos muy, muy complicada. Muy, muy complicada. Roberto Nevares, el negro Nevares para los que lo conocen, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y más vale que vamos a seguir el tema porque nos interesa cómo le va al comerciante, porque nos interesa cómo le va al pampeano y a la pampeana, pero también hay que contar estas cosas así como hay que contarlas. No está yendo nada bien y también hay que entender que acá hay decisiones políticas que se tomaron para que hoy, después de 2 años y un poquito más de la gestión nacional, hoy estemos en esta situación. Así que te agradecemos mucho. Al contrario, gracias, sigamos charlando y como te digo, o sea, tratemos, nosotros siempre tratamos de seguir en carrera, pero como vos decís, la situación no es fácil y no creemos que vaya a ser fácil. Ahora, si lo queremos discutir, lo discutimos, si no lo quieren discutir, ocultarán la basura bajo la alfombra. Pero nuestra realidad de comercio es muy complicada. Así que te agradezco, sigamos charlando. Por favor, gracias de nuevo. Roberto Nevares es parte de la Cámara de Comercio, comerciante del medio. Hemos hablado en diferentes situaciones con él. Y ahora la verdad que uno lo escucha a un comerciante que diga, estamos sobreviviendo y no vemos el vaso medio lleno. La verdad que es llamativo que estén viviendo esta situación porque no hay un mango, viejo Gómez.